Estas notas siguen a otras y seguirán a otras más. Siguen a unas notas que han sido escritas para ser leídas en voz alta, hacia afuera. Y siguen a otras notas que han sido escritas para ser leídas en voz baja, hacia adentro. Notas a modo de resonancias, ecos, injertos, organismos, en las que una deja de saber qué vino antes y qué vendrá después. Estas notas quieren pensar la relación entre el texto y la voz, entre un texto y sus voces, para explorar cuál puede ser el campo gravitacional entre esta voz, que llamaré textual, y los afectos. Campo gravitacional. Campo de fuerzas en torno a un cuerpo, a la materia o a un objeto. Cuerpos, materias, objetos y voces textuales atravesados por campos de fuerzas. Al decir un texto y sus voces, no me refiero a las voces de otras autoras que atraviesan un texto. Se puede pensar que el hipertexto es algo reciente, un invento de la tecnología. Sin embargo, la convivencia de otras autoras y voces dentro de un escrito es tan antigua como la propia escritura. Tratar de hacer visibles los hilos rojos y los injertos que están atravesando este que escribo ahora supondría un juego de espejos. Texto eco, texto injerto, ecos de tejidos y organismos. Una tarea ardua, desmedida, en primer lugar para mí y seguramente para ti, que tal vez estás escuchando esto ahora, hacia adentro o hacia afuera. Al decir un texto y sus voces, no hablo sobre lo que dicen los personajes de una obra literaria. Tampoco me estoy refiriendo al estilo de la autora, a su voz narrativa o poética, es decir, desde dónde se nos cuenta lo que se nos cuenta. Me estoy refiriendo al lugar, entendido en sentido topológico y no únicamente espacial, que ocupa la voz en un texto. A la presencia de la voz antes, en, entre y después de las palabras. A su materialidad fónica, su vocalidad y vocalidad. A la vibración y la resonancia de una voz que permite escuchar las palabras con y más allá de su significado, y puede, tal vez, desplazar la estructura semántica del lenguaje y el sistema de la significación. En otros escritos me he ocupado sobre la relación entre la voz, el cuerpo y el lenguaje en la creación coreográfica y en la escena actual de la danza. Me he cuestionado en un sentido spinoziano qué es lo que puede esta relación, adentrándome también en los territorios de la tactilidad. Voy a centrarme ahora en esta voz que a veces emerge en la escritura, en la materialidad fónica que estoy llamando textual. Una voz textual y oral a la vez, aunque nos llegue por escrito, en la que podemos escuchar la respiración y el granulado de la voz. Y en la que también podemos escuchar la unicidad y la relacionalidad de una voz que escapa y excede al significado. Única y relacional. La voz de cada una escapa, excede. No pertenece del todo al cuerpo de una, tampoco pertenece del todo al sistema organizado del lenguaje. La voz se dirige hacia alguien. Deja de ser mía en cuanto la pronuncio, pero tampoco va a ser del todo tuya. Única y relacional. La voz deja de ser del todo mía si escribo las palabras teniendo en cuenta su sonoridad y materialidad acústica, si las escribo con oralidad, en voz baja o en voz alta. Y se dirige hacia alguien que tampoco va a poseerla del todo. Única y relacional. ¿De quién es ahora la voz que recorre y atraviesa este texto que estoy leyendo en voz alta? ¿Cuál es la relación entre esta voz textual y los afectos? Cuando afectas a algo o a alguien, estás al mismo tiempo abriéndote a la posibilidad de ser afectado y te sitúas en un lugar ligeramente diferente al que estabas un instante antes. Hay una pequeña modificación, por muy leve que sea, y esto nos sitúa en un umbral. Desde el punto de vista de la modificación de la capacidad, el afecto sería cruzar este umbral. Podemos pensar que el afecto es un margen de maniobrabilidad. ¿Dónde podríamos ser capaces de ir y qué podríamos ser capaces de hacer en toda situación del presente? Hay un entramado de maneras potenciales de afectar y ser afectado que siempre está presente en nosotros. Es nuestro campo gravitacional, campo de fuerzas en torno a un cuerpo, a la materia o a un objeto. Cuerpos, materias, objetos y voces textuales atravesados por entramados de fuerzas. Los afectos no son personales, son un entre del entre del entre del entre del entre del entre del entre del entre. Lugar gravitacional, vibracional, pulsional, umbral membranal, pliegue, resonancia, eco, injerto, tejido, entramado, organismo, partícula. Soy consciente de que voy a adentrarme en un territorio excesivo, lleno de excedentes, tal vez excrementicio, en el que inevitablemente abriré una ventana a lo libidinal. Para no caminar sola, voy a apoyarme en un relato y dos experiencias que tienen que ver con la materialidad fónica de la voz en relación a lo textual. La primera experiencia relata lo que sucedió a una voz exiliada, fugitiva, y esta voz dialoga a su vez con otra que excedió a un cuerpo hasta casi romperse. La segunda es una experiencia textual y acústica que está sucediendo mientras leo esto. Y en este punto, una deja de saber qué viene antes, qué vino antes del antes y qué vendrá después. Estas notas son la continuación de un texto sobre el acto y la pulsión de la escritura. Siguen a unas notas que han sido escritas para ser leídas en voz alta hacia afuera. Y siguen a otras notas que han sido escritas para ser leídas en voz baja, hacia adentro.